buenas. Acá estamos en otro programa más de ¿Qué pasa con la mosca? Acá su servidor Gallardo Agustín en Radio La Negra. Acompañado con mi equipo, tenemos a Francisco Bucher, que nos está comandando con todo este tema de la radio. Acá con el otro micrófono tenemos a Nicolás Nahuelpan. Por favor, podés saludar. Gracias, Agustín. ¿Todo bien, Nico? Sí. Este día se está apareciendo que está nublando. ¿Por qué? ¿Está lloviendo? ¿Eh? Este día que está nublado y lloviendo. Sí, está lloviendo. ¿Fuerte, fuerte? Boliviano, boliviano. Todavía no empieza a llover. Pero caen gotas. Sí. Porque Pancho tiene buzo de River. Acá a mi lado me acompaña Mariano Piernas Rota Signalef. ¿Puedes saludar? Hola, ¿cómo anda? Nico, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Qué hicieron en la escuela? ¿Tuviste en la panadería, no? No, no estuve en panadería, los martes. ¿Los martes nomás? No. ¿Dónde está José que no se ve? Allá. José, vení. Pancho, sacate ese buzo de River, ponete una boca. Calmate. Usalo para limpiar el piso. Porque vamos flamenco todavía. Vamos con esos 5 goles. Cinco a cero ganó Flamenco. 6-1. 5-0 ganó. No, pero el primer partido era un empatado. Ah, mal. Por eso. Pancho, sacate el buzo. Se supone que el operador tiene que operar. Callate, que ganamos el 9 de diciembre de 2018. Callate. Más viejo que la cabra esa. Qué lindo es hablar de fútbol. De mal. Es lo mismo que la partida de truco, viste. Pueden eso no lo sé. Momento. Pancho está feo. Anda Pachito, feo. No. Mariano, ¿qué onda? ¿Qué iba a decir, Nico? Nada, fue la derrota. Lo maldito que son. Sí, soy maldito, ¿viste? Como uno que está acá al lado mío que... Ese me debe... Está roto esto como yo. ¿Como cumbia? ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿No puede hablar? No. Ya que estamos hablando, viste, estamos disparando palabras por cualquier lado. Yo quiero contar una parte de mi vida, viste. Chupete. Sí, chupete me recuerda, viste, cuando era chiquito. Cuando usaba mucho chupete. Estoy un poco melancólico, viste. Extraño cuando era un pibe, viste, chiquitito. No tenía nada de responsabilidades. Chupete. Así que esta sección la voy a dedicar, viste, para los nenes. Para los nenes, para los nenas. para Nico, Pancho. No, y para, ya viste, para Nico, que siempre, cada vez que comemos, siempre pide menú infantil. Parece que tiene el síndrome del Peter Pan. ¿Cajita feliz pide? Sí, sí, sí, sí, la cajita feliz. Quiere juguetito, pero no le dan. Que ya te abetín. Que ya te chupetín. Y obvio, papá. Como Pancho, que usa mucho chupetín. Bueno, ¿vamos a los temas? Ahí está Pancho tiró el lío. ¿Qué te pone? ¿El Agustín? ¿Qué tema? Bueno, mientras nos preparamos, estamos alistándonos para todo. Se nos viene un tema clasicazo del mundo de la cumbia, tropical o lo que sea. Bombeón asesino de los Palmeras. El José le gusta comer mucho. Pancho le gusta el bombón. Bueno, hola, estoy con... Pam, pam, pam, pam, pam. Espera, deja ese tema. Sí. Ah, viene pierna rota. Sí. Tú y yo. Pina rota, dale, tranquilo. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Hola, Pancho. ¿Qué? ¿Cuánto gana Flamenco, amigo? No sé. ¿Tiene un número? Tú y yo. Muy intenso. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Dudo. Flamenco, vamos. Tanto muy intenso. Desierto. Viene enfrente. Tú me abandonas. ¿Qué gana Flamenco? Y me abandonaste sin piedad. ¡Qué bueno! ¿Qué? Eres vendido, satiación de verdad. Y yo te digo así: perra, perra. Tú me abandonaste como un perro. Perra. Mi Pancho siempre una perra. Esta es para el chino, Nico, te la dedica a vos. No, usa? Para Pacho. ¿Vamos a cortar la música? No faltó eso. Me gustaría hablar de un tema. ¿Qué tema? Que parece que se está acercando un día especial para nosotros. Sí. O una costumbre yankee, o lo que sea. Estoy hablando de Halloween. Pero puedo hacer una pausa. ¡Tan, tan, tan, tan! Para estar... ¿Vamos a estar, viste, personas con una canción de los Palmeras? Dale. Muchachos, esto va para todo mi equipo. ¿Alguna vez se han disfrazado para Halloween? ¿O alguna vez lo han celebrado? yo no. Nico, capaz que sí. No, no. Pero capaz, José, sí. ¿No? No, mi pierna rota te disfrazaste, man. Ah, la pierna rota capaz que sí. Pierna rota. ¿Quieres hablar pierna rota? Mate sin piedad. ¿Qué? Pancho quiere hablar mucho. Pedra. Para Onico, que se usa pedra. ¿Querés poner una música? ¿Piedra rota? ¿Piedra rota? Esa me gusta. Pancho, ahí tienes un mensaje. Ah, bueno. Tenemos un mensaje de Don Tito Vareiro, que lo escuchan por Radio La Negra, y tenemos un mensaje para todos ustedes, Tito, que saca mucho Tito. Le tenés que quitar esto. Mandamos saludos a Joaquín, a Conte, a Agustín, no le llega. querés hablar, hijo, decirle que se nos tiene un problema técnico. Estamos arreglando el seno. Tenemos un poquito de... Vamos a arreglar el celu. Ahora sí, escuchamos el audio de Lástima de que no pudimos escuchar Radio La Negra desde Buenos Aires, pero les mandamos saludos a Joaquín, a Coté, a Agustín y a vos, Rosana. Un beso para todos. El viernes que viene volvemos a escucharlo. ¡Falta a mí! ¡Pancho! Falta... Tito, le faltó saludos a Pancho. Dice, ro cariño para todos, Joaquín, Coté, Agustín. Hoy no está Nelson, ¿qué pasó? Dice. Hola, Efra. Felicidades, cariños. Ahí llegó. Seguro que muerto de calor. Valentito, para escuchar música con las chicas. Para... Cállate, Terry. Cállate, Sol. Ahora escuchamos la música de. De la Pancho Mujer. ¿Quieres poner alguna música, Agus? Cállate, Pancho. Pancho. Quedo de hueva. Vino taradito, Pancho. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Thank you. Hola. ¿Qué te pasa, Agustín? ¿Cómo estamos todos en casa? Bien. ¿Todo deportista estrella? Bien. Acá tenemos a nuestro nuevo integrante del equipo Efraín informante Ollarzo, técnico. Ah, no me salió. Efraín Ollarzo, el hijo de Gran Ollarzo. Acompañándonos una vez más. Y que otra vez, por segunda vez consecutiva, no se trajo el acordeón. Ahí la tengo en el auto, ahora la bajo. Pero si no tenés auto. Ahí está la gracia. Tomá, mira. Y dime, Mariano, ¿cómo se siente tener las piernas rotas? Bueno. Agustín. Nicolás. Nico, no, tira, por favor. ¿Qué música vamos a escuchar? Gilda. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir? Si alguien lo tiene, por favor. Bueno, muchachos, acá con el con nuestro equipo selecto de informantes técnicos, hemos decidido hablar de un tema, pero no un tema cualquiera, sino un tema de fútbol, porque estos muchachos... ¿Y el arquero? Y el arquero, obviamente, que soy yo, el titular, obviamente. Tendremos un torneo de fútbol este 11 de noviembre, donde van a haber demasiadas estrellas. A ver si uno de nuestros jugadores puede venir a decirnos qué equipos pueden venir. Pero vine acá, boludo. Bueno, nuestro equipo no quiere venir. Eso demuestra la falta de carácter que tiene algunos de nuestros jugadores. ¿Quiénes vienen, Efraín? Viene Bariloche, Adam, que diga, son de Bariloche, el equipo se llama Adam, y San Martín, y Atlético La Comarca de acá, de Bolsón. Esos son los equipos que vamos a jugar con ellos. En el polideportivo, a las 10 de la mañana empieza. Están hasta la... ¿qué hora era? Hasta las 6. Tipo futsal vamos a jugar, ¿no? Sí, futsal, todo adentro. Fútbol de salón. Donde ya tenemos nuestro equipo definido. Acá tenemos a la perla de Afida, Efraín, el pibe de gorra. Ese soy yo, loco, ese soy yo. ¡Hola! Donde si está bailando en el campo, está bailando en la banca, ¿viste? Cuando se pone una buena canción. Siempre con la actitud esa. O si no, nuestro Coté, ¿viste? Lamento la palabra, pero Coté, ¿viste? Siempre tiene algo introducido en fondo del coso, ¿viste? Que lo hace ser más rápido. No sé si anda a los pedos. Pero literal anda a los pedos, pero es muy rápido, tío. Una de las buenas perlas que tiene la FIA. Me gusta comentar también al gallo, ¿cómo se llama este? Al palmita, que tiene una punta de nariz más notoria. ¿Qué dijo? Una punta. Que apunta a cualquier lado, pero siempre en boca. Excelente jugador, excelente defensa. Y decime cómo forma el primer equipo. ¿Cómo? Decime cómo forma el primer equipo de los otros. Pues decime vos, que vos sos del... el jugador icono. No tengo la lista ahora. Pero decinos una predicción. ¿Cómo puede formar? Agustín en el arco. Que está hablando acá conmigo el compañero. Ajá. José Jara. Claudio Palma. Y yo, que estoy hablando acá. Ay, Mariano. Darío, bueno, Mario. Siempre necesitamos porra, viste, en el equipo. Y Mariano siempre es bien recibido. Y Nicolás Nahuelpan. Así bueno, que Nahuelpan te subieron en el primer equipo. Ahí le paso con el... Y le hago una pregunta, señor Agus. Sí. ¿Tienen técnico? ¿Quién es el técnico de ustedes? El profe Mono. El profe de Mono, Francisco Butler. No Bucher, Butler. Ya sé, Bucle. Bueno, igual, un saludito. Cuatro jinetes. ¿Y me puedes decir al banco de suplente? ¿Me puedes decir el banco de suplentes? Ahí van a estar. No, no me acuerdo muy bien cómo era. Solo me acuerdo el primer equipo, ¿no? Que vamos con los otros. Señoras y señores, les presento al ego. Pavo. Y contame, Nico, ¿qué se siente subir al primer equipo? Se juega, se siente bien. Bueno, nos llega noticia de que Nicolás juega en segunda, lamentablemente. Sí, llegó. Vamos, te llevo a tu novia. Te pusiste dos, Joaquín. Te hago una pregunta. ¿A mí? Hola, llegó Ailén. Chicos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Viste qué buena camiseta que tengo? Sí, la verdad. Sí. No, hija. Y sí, de mejor, eso no se pregunta. A eso no se pregunta igual. ¿Vos de qué cuadro sos, Pancho? Y sí, de mejor. No, no me digas que no se pregunta. Y ahí te pasa la diploma, es más. Bueno. Esta camiseta se usa para limpiar para el baño. Me están diciendo que es inflamable esa. Dale, Nico. No, esta camiseta es la mejor de todas, ¿viste? Sí, la FIA es la mejor. Tienen que decirlo. Ah, ¿ya cambiaste de conversación? Ah, bueno, Pavo. Anduviste a Buenos Aires, ¿no? Joaquín, ¿anduviste por Buenos Aires? ¿Fuiste a ver a quién? ¿Al tío? Mira lo que le quedó enganchado acá. Al tío Santi. Anduvimos por la cancha de River, pero pasamos de costadito nomás. Había un olor. Yo sí la conozco. Yo fui, pero tenía como 5 años, pues fui a Buenos Aires. Che. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿Se fueron todos los muchachos? ¿No hablan más? Sí, se fueron todos los muchachos. ¿Dónde están? No sé, ¿dónde están los muchachos? Por eso se fueron. Están todos riéndose. A ver. delicado, quizá como nunca ha sido. Bueno, bueno. Esta melodía cantaba, alguien encendió un asado, alguien de lejos llegaba. Cualquiera, sí. Que separa el mundo en dos, y será que darte el río. ¿Y cómo tú, no sé, de Joaquín? ¿Te gustó? Ya te olvidé de Sheila. Escuchamos el tema musical, olvidé de Sheila. Dios sabe cuánto te quise, pero hoy sé que te olvidé. Besar otra boca sin sentir que beso la tuya. Sé que te olvidé. Porque puedo mirar otros ojos sin pensar en los ojos tuyos. Sé que te olvidé. Qué difícil fue dejar de sentir esta pasión que tus brazos mendigaba. Qué difícil fue. No me importaba el dolor ni la enorme depresión que tu desprecio me daba. Ingrato querer. Dios sabe cuánto te quise, como yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Dios sabe cuánto te quise, como yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Quédate con tu desprecio, con tu desamor. Que otra se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu desprecio, con tu desamor. Que otra se acueste en el lecho de tu perdición. Hoy canta alegre mi corazón, ay, soy feliz porque te olvidé. Nunca encontrarás otro amor como el que yo te di una vez. Bueno, buenas. ¿Cómo todo? Volvimos. Acá con los muchachos y muchacha. Con los pibes. Como todos los días. Y acá vamos a dar el pronóstico de lo que puede ser estos próximos días. Porque ahora está malito. Medio malo, pero puede mejorar. Bueno, según el pronóstico, ¿no? Que vamos a tener unos... Vamos a estar nubladito hasta el miércoles, según. Bueno. Sí, Pancho, anda. Hoy, lluvia. Sábado lluvia. Domingo lluvia. Lunes lluvia. Martes lluvia. Miércoles nublado. Y ahí lo dice mi compañero. Bueno, como escucharon, va a estar medio malo hasta el miércoles. Y después se viene otra lluvia más. Bueno, temperaturas. Pues actualmente tenemos, que no hice un audio. Tenemos actualmente 17 grados con un poquito de chaparrones. Y prepárense para la noche que hace frío. Así nomás, lío. Sábado tenemos una máxima de 15 con una mínima de 6. Como dijo mi compañera, va a estar lluvia, va a estar con lluvia. El domingo va a haber chubasco, con una 13 de máxima, con una 6 de mínima. Lunes, con una máxima de 13, con una mínima de 5. Martes, chubasco, con una máxima de 13, con una mínima de 4. Y el miércoles, que puede mejorar, va a haber una máxima de 17 y con una mínima de 4. Por lo menos va a mejorar. Y después agarrate Catalina, como dicen por ahí. ¿Cómo? ¿A qué hora se le haga llover? ¿Cuándo te calles vos, Pancho? ¡Andá! Soy una persona, no soy un adivino. Bueno, y hablen, que se acabó la música. Métanle, no man. ¿Qué, murió la música? Ah, va. ¿Y qué van a hacer el fin de semana? Y estudiar como siempre. Sí, soy un aburrido. Bastante aburrido, Agustín. Y a salir, a hueviar. ¿Para dónde, siempre, Pancho? Para el boliche, obvio. ¿Y si vos tenés que...? Sí, quieren ir al boliche, pero va a estar lloviendo estos próximos días. Pancho, ¿cuánto tenés años? A no ser que vayan en calle con una balsa, ¿viste? Si me vienen a buscar, mejor. Porque Pancho quiere salir con el dinero. Esas cosas no se dicen en radio, los romances no se dicen. Tampoco no afirmo que sea verdad ni mentira. De romance, bueno, podemos... Saben que yo estoy enamorado de... Se enamoró de Ley. Del 10 de Boca, ¿viste? Sos único, Román. Te queremos mucho. Volvé, por favor. Ah, ¿viste que...? Pásale a Agus, que le quiero decir. ¿Viste que Román se... ¿viste que Román se retira en diciembre? 12 de 12, este es el Pancho, vos estás hablando de polvo y de eso. Vamos a hablar de un tema que me interesa mucho. Vamos, flamenco, carajo. Vamos, dime, carajo, que vamos a ganar. Dale, campeón, dale, campeón. Vamos, flamenco. Dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón. Aguante a River. Obvio, siempre. No, pero cuando agarra el flamenco sin los 5 goles. No sé. Vos que empezás... Vos que pensás, Pachachueca. No, y acá termina nuestra sección de dos boludos peleándose. ¡Andá! ¡Boludo será vos! Hablando... Hablando de boludo, les presento a Manuelita Pamba. Acá y a... Y a... Bueno. Bueno. Bueno. ¿A Chancho Peludo? Yo le mando saludo a... ¿A Chancho Peludo? ¡Nada! Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a la policía, a los bomberos, al hombre del hospital. Yo le quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, al hombre del hospital, a bomberos, al cliff, a la... que me cagó en la Ah, playero que me cagó nafta. Dios de Dios. Nah, mentira. Le mando saludos a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos queridos, que lo quiero mucho. Y también quiere dar saludos. Quiere dar saludos al amigo que se comió. Joaquín, ¿a quién saludamos? ¿Saludos a quién? A Gerardo. Sofovich. Está allá, chau Gerardo. Saludos. Te manda acá Joaquín. Prosiguiendo con la ronda de saludos, quiero saludar a mi vieja. ¿Me está escuchando? Hola, ma. ¿Todo bien? Te quiero mucho. Hablando de la madre y todo eso. Te falta. Ay, también le quiero mandar un saludo al grupito de Zumba de mi madre. ¿Qué? ¿Bailar con Zumba con tu vieja? No, Pancho va de Zumba con su mamá. No, no, no, por algo Panchito Bucher está practicando Zumba, viste, para hacernos la porra. ¡Anda! Saca mucho Bucher. Estoy practicando taekwondo, que me sale de piola. Y le mando un saludo a los profes, a Cristian Pávez, a Sofía Cano y a los demás profes. Y bueno, se da paso un audio. A Ailén, ahora. Ailén, presentate un audio. Que llegó un saludo. Llegó un saludo. Para Pancho Bucher. Buenas noches a los jóvenes del programa ¿Qué pasa con las moscas? Acá desde Ginebra le mandamos un poco de sol, ya que nos dimos cuenta que va a llover bastante por allá. Bueno, les mandamos un fuertísimo abrazo desde Ginebra y siempre los estamos escuchando, que nos gusta mucho el programa. Bueno, chao. ¿Qué pasó con la música? Bueno, chocito y muchas gracias por el saludo. ¿Qué te importa, soy yo? Quiero mandar saludos a mi mamá, a mi abuela, a mi abuela y a mi mamá, que me está escuchando hasta ahora. A ver, Efra. Efra, un saludo. Un saludo para todos los que lo están escuchando ahí. Y bueno, y que la pasen bien y un buen fin de para todos ahí, para toda la paisanada. Para Pancho, que saque mucha babu. Un saludo para mi mamá, mi papá y mi hermana. Un saludo para los chiques. ¿O no? Recalco que yo no apoyo el lenguaje inclusivo. ¿Cómo que no apoya? No. O sea que no apoya el coso. No apoya el aborto. No tiene que ver una cosa con la otra. Pacho, te está esperando la Pachi en tu casa. Y a vos te está esperando la Angie. Vos sabés que qué. Y nosotros somos así. Me disculpo por mis compañeros, pero ellos son como son. Se cargan todo el día. Sí, somos así. Corazón te mandaron en la mañana. Corazón te mandó un saludo a la Angie. Y ahora Angie, Nico. Bueno, ¿qué hora es todo esto?